Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que las nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:04 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos distinto el programa el día de hoy. Escuchamos a Eduardo Galeano con una de sus reflexiones más interesantes, los nadies. Porque hoy vamos también a recordar a Eduardo Germán María Huguet Galeano, conocido como Eduardo Galeano, uno de los grandes exponentes de la literatura, del periodismo latinoamericano, pero además de los grandes amigos de la Revolución Bolivariana. Y se está cumpliendo un año más de su nacimiento. Lamentablemente, bueno, Eduardo Galeano lo sembramos hace poquito, pero es bueno, ¿no?, comenzar así también la mañana recordando, aunque sea alguno de los escritos, de las reflexiones que hacía este camarada de la palabra, del amor, del compromiso, de las reflexiones. Así que arrancamos allí, gracias a Mercedes Medina, que nos consiguió esas palabras musicalizadas de Eduardo Galeano, que estaría, bueno, nació un día como hoy en 1940, escritor uruguayo, así que lo recordamos a través de esa reflexión. Y también estaremos recordando distintas efemérides, pero primero le damos los buenos días a Carlos Gómez, que está en los controles, a José Manuel Armas, que está en la producción. Ahí está partiendo este barco informativo llamado Mientras Tanto y Por Si Acaso, todos los compañeros de la Radio del Sur ejerciendo cada uno sus labores, sus tareas, y de este lado Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez con ustedes hasta las 9:50 de la mañana. ¿Cómo está Jessica Dos Santos? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, con energía, después de haber desayunado, así que con las herramientas necesarias además para navegar por las noticias del día de hoy, que hay bastante buenas, interesantes, positivas para algunos países, con expectativas para otros. Así que bueno, vamos a estar haciendo lo propio en este programa. Bueno, así es, hay que empezar además mencionando, ¿no?, la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Anoche ha decidido, bueno, anoche viene entrada ya la madrugada para nosotros, ha decidido que va a renunciar a su cargo allí en la presidencia. Y bueno, ya que perdió la inmunidad, ahora hay bastante expectativa en torno a qué va a ocurrir con eso. Desde la Radio del Sur vamos a estar pendientes analizando todo lo que vaya a pasar en Guatemala, sobre todo entendiendo que hay pautadas unas elecciones para el día 6 de septiembre. Vamos a ver si eso se da o no se da. Mientras tanto, bueno, en Venezuela la gente informativa está dominada por el presidente de la República, ¿no? Que está realizando su gira, todavía se encuentra en la República Popular de China. Ahí estuvo firmando además distintos acuerdos y entre ellos se estuvo visualizando, ¿no? Todo lo que hay que concretar entre el fondo chino y esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que fue una idea pues del presidente Hugo Chávez, y donde están todos los países de nuestra región menos los Estados Unidos de Norteamérica. Así que bueno, vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro para arrancar este programa, precisamente hablando en torno a estos acuerdos que se están concretando a través de esta visita oficial que está realizando a la República Popular de China. Hace un año estábamos con el presidente Xi Jinping en Brasilia, en el marco de una reunión de la CELAC, América Latina, el Caribe y China. Allí el presidente Xi Jinping hizo un anuncio histórico que ya ha sido activado. Venezuela hoy celebra su incorporación con proyectos concretos de desarrollo de puertos, aeropuertos, vialidad, infraestructura en el fondo China CELAC de los 35 mil millones de dólares activados por el presidente Xi Jinping, junto a otros hermanos de América Latina y el Caribe. Igualmente, en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Capacidad Productiva, estamos activando un conjunto de proyectos de financiamiento y de asociación China-Venezuela en los 30 mil millones de dólares que se han activado, anunciado por el primer ministro Li Qiang. Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro celebró la firma de los acuerdos para la producción que van a beneficiar el desarrollo en materia de transporte, vivienda y en materia industrial acá en Venezuela, gracias a ese acuerdo con China. Yo celebro la firma de estos 14 documentos, uno muy importante. Hay 14 documentos, uno más importante que el otro. Documentos muy importantes en inversiones petroleras, por ejemplo, 5 mil millones de dólares nuevos para la producción petrolera de Venezuela. Buenas noticias. Inversiones en una fábrica de neumáticos, le decimos en Venezuela cauchos, para vencer la guerra económica de las transnacionales, del bachaqueo y del contrabando impulsado desde fuera de nuestra frontera. Excelente noticia. Nuevas industrias para la gran misión Vivienda Venezuela y la construcción de apartamentos, casas para nuestro pueblo. Aquí están nuevas industrias de grupo chino con inversión china venezolana, la creación de las zonas económicas especiales. Bueno, y estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro realizando estos distintos anuncios sobre los acuerdos alcanzados con la República Popular de China en torno a todo ese afianzamiento de nuestras relaciones desde distintos puntos de vista. Hablaba de materia habitacional, también de esa fábrica para crear cauchos y, por supuesto, también toda esa transferencia tecnológica sigue presente entre nuestros dos países. Estamos firmando un acuerdo para el desarrollo y aprovechamiento racional, diría yo, en el marco del ecosocialismo de la minería aurífera de Venezuela o en Venezuela, de la minería vinculada al oro, porque de repente uno dice aurífera y lo entienden los técnicos, es el oro. Desarrollo de nuevas fuentes para ingresos de divisas para el desarrollo de Venezuela. Aquí es muy importante acuerdo. Así que, querido compañero viceprimer ministro Chang Gaoli, yo creo que le podemos decir al pueblo chino, presidente Xi Jinping, y a nuestro pueblo venezolano, que a 70 años de la victoria de China, hoy nuestros pueblos están más cerca que nunca. A 70 años, estamos próximos, dentro de unos años vamos a estar conmemorando los 70 años, en el año 2019, ¿verdad? 70 años de la fundación de la República China. Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro resaltó la trascendencia de la visita de que ha tenido esta gira por el gigante asiático que apuesta por un mundo de paz y solidaridad. Hemos venido en esta oportunidad a los 70 años de la victoria de China, y la mejor forma de celebrar los 70 años y el homenaje a los mártires es trabajando, avanzando, uniéndonos más. La China histórica, heroica, que ha sabido levantarse de la ceniza de hace 70 años y hoy ser una de las principales superpotencias que tiene la humanidad. Una superpotencia de paz, como es China. 70 años de la gran victoria. 35 millones de hombres y mujeres chinos dieron su vida en la resistencia contra la ocupación imperial japonesa de entonces y luego contra la guerra del fascismo que pretendió conquistar el mundo entero en la locura del fascismo. ¿Qué es el fascismo? Respondemos desde Venezuela. Es la etapa superior del odio y la locura del capitalismo contra los pueblos. Lo decimos nosotros que lo padecemos. Los ataques permanentes del nuevo fascismo, del neofascismo que ha surgido en América Latina y el Caribe, alentados por los tambores del odio y la intolerancia y el desprecio a los pueblos. Bueno, y precisamente también parte de esos ataques que Venezuela ha estado recibiendo y que ha sabido enfrentar son en torno al tema económico. Y decía el día de ayer el presidente Nicolás Maduro que a pesar de las adversidades y de todos esos ataques, Venezuela está cumpliendo incluso con la meta de la producción petrolera y con la buena repartición pues de esos recursos. Nosotros en Venezuela enfrentamos una arremetida contra el intento de nuestro pueblo de hacer una revolución de independencia. Y la comisión mixta nunca se detuvo. Y los planes que empezaron en un principio como una cooperación energética estrecha. Mucha gente decía, los famosos analistas y las famosas publicaciones del mundo financiero de Occidente decían, no se puede. Enviar petróleo desde Venezuela, no se puede. Hoy hemos llegado a una cifra superior a 700.000 barriles diarios de petróleo y tenemos que cumplir la meta de 1 millón de barriles diarios de petróleo que nos impuso el comandante Hugo Chávez. Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro dijo que los convenios que se han realizado con China son parte del fortalecimiento de ambas naciones y que en definitiva benefician a nuestros pueblos. ¿Cuándo un país modesto como Venezuela iba a aspirar a tener de manera soberana 2 satélites y conocer la tecnología satelital y tener una fábrica de pequeños satélites en Venezuela y ya aspirar al tercero, al cuarto satélite y quién sabe más adelante qué otras cosas? Estos ojos verán en el plan de los 10 años que estamos firmando en el desarrollo de la tecnología satelital para un país modesto como la Venezuela de Bolívar y de Chávez. ¿Y están? ¿Y cuántos proyectos? Pues? Así que no hubo coyuntura que nos detuviera, al contrario. Luego de la gran victoria del comandante Chávez el 15 de agosto del año 2004, más bien se expandió la inversión, el trabajo conjunto, el aprendizaje. Bueno, también vamos a, luego de esa gira del presidente Nicolás Maduro por Vietnam y China, ha estado participando Jessica el día de hoy en la madrugada para nosotros, estuvo participando de ese día de la victoria, de la movilización y el desfile militar que ha hecho el pueblo chino, que además contó por primera vez con la demostración de tropas extranjeras, y una de esas tropas que participó, una representación, la única de América Latina, fue la venezolana, el pueblo venezolano representado a través de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estuvo allí presente con sus uniformes de la academia, marchando y participando de ese gran desfile militar. En el inicio de su discurso, de este acto de conmemoración celebrado por el 70 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra Japón, la guerra antifascista mundial, el presidente Xi Jinping le dio, bueno, la bienvenida a todos los mandatarios, a los representantes que estuvieron participando de este evento, pero además ratificó el carácter de unidad, de no expansionismo que tiene China en estos momentos y ratificaba ahí la fortaleza pues del pueblo chino como garante además de la estabilidad mundial. Así que interesante lo que ocurrió la madrugada de hoy para nosotros acá en Venezuela, pero bien tempranito para China en esa movilización. Y en nuestro presidente, por ahí leíamos en algunas notas del MINSI, está, y veíamos algunas fotos de prensa presidencial, ha estado reuniéndose tanto con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así que seguramente en algunas horas tendremos detalles de lo que ha sido ese encuentro de nuestro presidente con distintos representantes, tanto de organizaciones internacionales o regionales, como presidentes y mandatarios de otros países. Así que bien pendiente con esos detalles que próximamente vamos a tener. Nuestro enviado especial Alejandro Silva nos mantiene al tanto de esas informaciones. Sí, pendientes porque además, bueno, interesantísimo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y nuestro presidente Nicolás Maduro hayan abierto allí un espacio, hayan reservado un espacio entre sus agendas bastante concurridas, y más cuando se asiste a este tipo de actos oficiales en otro país, bueno, abrieron un espacio para sentarse, ¿no?, a debatir las respectivas agendas que existen entre Venezuela y Rusia. Así que bueno, se habla, ¿no?, de ese acercamiento total que está teniendo Venezuela con países que están jugando realmente un papel bien importante en todo el tema de la geopolítica mundial. Y decía allí el presidente de China, Xi Jinping, algo bien interesante, y es que decía que ellos jamás van a estar apostando, como lo han hecho otros países, a convertirse en una hegemonía o una expansión a través de la guerra. Los chinos amamos la paz, era la frase que utilizaba allí Xi Jinping, y esa es precisamente la diferencia, ¿no? Mucha gente que te dice, bueno, pero si China se está convirtiendo igual en un gigante, en un imperio, claro, pero evaluemos históricamente qué ha hecho Estados Unidos para convertirse en ese imperio y qué ha hecho China, y ahí uno encontrará las diferencias, por lo menos desde el punto de vista de intervención a otros países, de ser o no ser guerrerista, de cuáles son las políticas exteriores que aplican las naciones. Allí radica, ¿no?, básicamente las diferencias también con el tema de Rusia, y eso lo ha explicado una y mil veces el presidente Vladimir Putin, incluso cuando dice, bueno, ¿cuántas bases militares tiene Rusia por el mundo? ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos por el mundo? A la par que está ocurriendo esto, bueno, Venezuela sigue, y el vicepresidente Jorge Arriaza y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, están haciendo allí una buena dupla para manejar la agenda informativa acá en Venezuela, sobre todo con el tema referente a las medidas que se están tomando en la frontera colombo-venezolana. Ayer estuvo sesionando los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela en el estado Táchira, y allí se aprobó, ¿no?, de forma, a través pues de la Asamblea Nacional, el estado de excepción en otros 4 municipios del estado Táchira, fronterizo pues con Colombia. Allí estuvo precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dictando este decreto, y estuvo conversando, ¿no?, acerca de este documento que ha sido aprobado y que incluye el municipio Lobatera, el municipio Panamericano, el municipio García de Eiva y el municipio Ayacucho. También mencionaba que se está evaluando qué hacer con nuestra frontera, ahora por el estado Apure y por el estado Zulia, a ver qué medidas se toman ahí. Escuchemos. Los diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el decreto presentado por el presidente Nicolás Maduro sobre el estado de excepción en los municipios Lobatera, García de Evia, Panamericano y Ayacucho, hacerlo con la señal de costumbre, con las dos manos, aprobado por la patria, por la patria. Gracias, queridos compañeros. Queda formalmente aprobado ese decreto. Tráemelo para firmarlo de una vez, para enviarlo a quien corresponde, al TCJ, que ahora el TCJ revisa el decreto sobre su constitucionalidad. Ya el decreto pasado fue aprobado por el TCJ, apegado total y absolutamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta que está aquí. Debe enviarse al TCJ hoy mismo, hermano, hoy mismo, para que el TCJ lo apruebe. Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que estábamos escuchando ahí de la aprobación de la Asamblea Nacional también de ese documento decretado por nuestro presidente. El Tribunal Supremo de Justicia hará lo propio, porque eso tiene sus pasos. El presidente, haciendo énfasis en lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, convoca ese estado de excepción que acompaña el cierre de las fronteras, que se amplía además a otros municipios del estado Táchira, y luego la Asamblea Nacional debe aprobarlo y posteriormente debe ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso es importante, ¿no, Jessica? Lo que va a ocurrir el 6 de diciembre, ¿no?, en esas elecciones, porque si tuviéramos una Asamblea Nacional contraria a las políticas del gobierno bolivariano, estados de excepción como este necesarios para el pueblo, si estuviera la Asamblea Nacional en manos de la derecha, no serían aprobados, por ejemplo, ¿no? Eso. Exacto. Para que tengamos ejemplos de cosas que son importantes ir visibilizando de aquí al 6 de diciembre. Si la Asamblea Nacional estuviera en manos de la derecha, estos estados de excepción solicitados por nuestro presidente Nicolás Maduro no habrían tenido el visto bueno en la Asamblea Nacional y por ende no la habrían enviado al Tribunal Supremo de Justicia. Por eso hay que pensar siempre en las consecuencias que tendría una Asamblea Nacional en manos de sectores de la derecha, que lo que busca es la violencia. Ahí andan defendiendo a Álvaro Uribe Vélez. O sea, el simple hecho que salga María Corina por NTN 24, por los canales que las llamen y lo convoquen a defender al paramilitarismo, ya nos da luz a nosotros de con quién tienen que estar. Usted sea oposición y si es chavista, con más razón, ¿no? Entonces, bien pendientes con este tipo de reflexiones. El presidente también del Parlamento, Diosdado Cabello, manifestó que van a seguir liberando territorios del estado venezolano para garantizar la paz del pueblo en nuestro país y que esa paz se expanda también a otros países. Vamos a ir liberando paulatinamente territorio para la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, sin abusar de nadie, siempre con la Constitución en la mano. Esta es la que manda, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y anunciamos además, anunciamos, porque creo que es importante decirlo, lo que dijo el compañero presidente Maduro, donde sea necesario tomar las acciones que haya que tomar, el gobierno bolivariano lo va a hacer. Zulia, sectores del Estado Zulia, estamos evaluando Apure, sectores de Apure, estamos evaluando todos los territorios donde sea necesario. En algunos sitios, inclusive, que no tienen nada que ver con estas dos zonas, se han visto el impacto de lo que se está haciendo aquí. Porque la gasolina que no viene ahora para acá, Vialma, va para Barinas, ¿ves? La estamos mandando a otros lados donde también había el tema de la cola de la gasolina. Bueno, ahí está. También estuvo, por supuesto, en esta sesión de la Asamblea Nacional el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vialma Mora, y ahí estuvo haciendo énfasis en algo que nosotros explicábamos hace unos días atrás, y es cómo las autoridades colombianas, el presidente Juan Manuel Santos, pero también ese expresidente Álvaro Uribe Vélez, están buscando manera de sacarle la tajada a la situación que se está viviendo en la frontera. ¿Por qué? Porque Colombia va a vivir unas elecciones regionales el próximo 25 de octubre, y ellos tienen allí fuertes intereses, ¿no? La derecha y la extrema derecha tienen fuertes intereses en estas elecciones regionales en Colombia. ¿Y qué quieren hacer? Bueno, adosarse allí simpatía, votos de parte de la gente a través de lo que está ocurriendo en la frontera. Por eso, y no por otra cosa, crean ustedes que fue allí Álvaro Uribe Vélez con su tarjetica de crédito a pasarla en el supermercado y decir que la gente iba a ir el día siguiente a buscar una bolsita con leche y con no sé qué más. Bueno, todo eso tiene allí su explicación, y así lo describía el gobernador de Táchira, José Gregorio Vialma Mora. A finales de octubre es la elección de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de su país, de nuestra amada Colombia. Y se puso en el mismo nivel del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el comandante supremo de los paramilitares colombianos, el capo de capos, Álvaro Uribe Vélez. Y creo que esa campaña electoral usted la está queriendo adosar a no cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. Podríamos hacer varias preguntas. ¿Dónde están los derechos humanos de todas las personas o los ciudadanos venezolanos y colombianos que han sido sicariados por la escuela del terror que se han fundamentado en Colombia? Bueno, parte de las declaraciones también de José Gregorio Vialma Mora en el estado Táchira, pero ayer hubo una comisión, Jessica, importante en el Zulia. Estuvo nuestro vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, viajó hasta La Guajira, en la zona norte del estado Zulia, acá en Venezuela, y ahí estuvo escuchando al pueblo Wayú, nuestro pueblo indígena Wayú, que ha estado escribiendo, redactando, documentando material importante para acompañar las políticas que el presidente Nicolás Maduro está gestando en estos momentos cuando cierra las fronteras. Hay una solicitud que también ha hecho el pueblo venezolano, y entiendo que nosotros también pudiéramos participar, compartir esas peticiones. El presidente Maduro el viernes lo decía, vamos poco a poco, vamos estudiando las situaciones, pero bueno, ya el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza estuvo allí en La Guajira, que es una zona importante de Venezuela, donde además se gestan situaciones muy similares a lo que ha ocurrido en el Táchira, y yo creo que inclusive mucho más dramática, ¿no? De lo que lo que ocurre en frontera siempre es dramático, pero la situación en La Guajira tiene una particularidad que debe ser atendida. Seguramente ya hay información respecto a lo que ahí ocurre, y se ha dicho que el presidente Jorge Arreaza decía ayer que ellos tomaron nota de los requerimientos de la comunidad Wayú en esta zona y van a presentar un informe al presidente Nicolás Maduro cuando él regrese de China para darle información respecto a esa zona fronteriza. En este sentido, vamos a escuchar también a Jorge Arreaza, quien le daba algunas comunicaciones al presidente Juan Manuel Santos. Le decía que debe tomar medidas en su territorio para impedir que contrabandistas se lleven los alimentos, las medicinas, repuestos, la gasolina venezolana. Y nosotros, bueno, Lo que deseamos es que el presidente Santos y su gobierno, bueno, tomen control de su territorio, que deroguen aquellas leyes y resoluciones que, bueno, que legalizan el contrabando, que legalizan el ataque a la moneda, que le dan dos cambios. Solo hay una moneda en Colombia que tiene dos cambios. Una por el Banco de la República, un cambio, y otro cambio por los cambistas, las casas de cambio ilegales, que ellos legalizaron, pero que eran ilegales en principio. Bueno, que deroguen ese tipo de leyes que agreden nuestra economía, que forman parte, lamentablemente, de la guerra económica abierta y que aparentemente es legal desde Venezuela hacia Colombia. Es lo único que le hemos pedido. Bueno, ahí están esas declaraciones del vicepresidente Jorge Arriaza, quien además decía, y esto es importante, antes de que los medios empiecen con sus alertas y con sus falsas declaraciones, etcétera, etcétera, explicaba ayer Jorge Arriaza que se está evaluando, que sí, se están haciendo unas reuniones, pero no se va a tomar absolutamente ninguna decisión sin previo aviso con respecto a este cierre de fronteras fronterizo que se está evaluando en el estado Zulia y que también se asomó que se está evaluando en el estado Apure. No se van a tomar medidas sin que haya una discusión con las personas de esas localidades, sin que se llegue a acuerdos y sin que además sea anunciado por el propio gobierno nacional. Escuchemos. Vamos a evaluar absolutamente cada medida para darle insumos al presidente Maduro para que él pueda decidir. Y él estimará qué tipo de medidas se toman en esta frontera, escuchando al pueblo. Y el pueblo nos ha pedido autoridad, nos ha pedido severidad y nos ha pedido legalidad y justicia en esta frontera amplia, frontera hermosa, frontera histórica, frontera que nos une a Venezuela y a Colombia. Bueno, y cerramos escuchando también al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza en ese encuentro con líderes y representantes de la comunidad Wayuu de Venezuela, y ahí señaló que las comunidades han exigido medidas para esa situación, solventar la situación que ellos también viven en la frontera con Colombia. No solo nos han dicho que nos apoyan ante cualquier circunstancia, sino que nos piden tomar las medidas correspondientes para terminar con el contrabando, para terminar con el narcotráfico y para terminar con la violencia que hemos lamentablemente recibido desde nuestra hermana Colombia, desde su guerra interna que tiene más de 60 años, desde todo ese proceso de paramilitarismo y de grupos irregulares que vienen lamentablemente trasladándose a territorio venezolano y que el presidente Nicolás Maduro ha decidido ponerle punto y final, con las medidas que son necesarias tomar en este momento histórico. Bueno, hecha allí esa revisión de las informaciones importantes en torno a Venezuela, en torno a la gira del presidente Nicolás Maduro, esas relaciones también que nosotros tenemos de hermandad con distintos pueblos y de denuncia además de las situaciones que vivimos frente a las agresiones constantes de la cual está siendo víctima este pueblo bolivariano. Vamos a hacer una pausa agradeciendo a la FENCAI que nos retransmite en México, a Ecuador por dentro en Quito y a los compañeros de Patete Radio. Escuchamos y dedicamos este tema, una salsita de Orlando Poleo, Soy de Venezuela. Una salsa para ponernos en tono, además, entendiendo que somos venezolanos, amamos esta patria y también amamos al resto de los pueblos. Tantas cosas las que me hacen recordar mi linda tierra donde Dios quiso crear la maravilla de su gente, de su vuelo en la esperanza y el deseo de avanzar, de las miradas en la calle, hoy guardando los detalles junto al cielo, junto al mar. Tantas cosas las que me hacen recordar, de las ciudades puedo tanto imaginar, de los colores sus encantos, y es por eso que yo canto junto al cielo navegaba. Son tantos sueños deseados, tanta fe en el comienzo, para no volver atrás. De vivir. La música llena los paisajes, las gaviotas, los corales, se ha marchado la tristeza, solo queda continuar.

En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Usted tiene mensajitos por ahí? Sí. ¿Han llegado? Sí, por supuesto. Pues, ¿qué le dicen los usuarios? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos están escribiendo. Hola, muy buenos días. Soy Fabio, el celópata, reportando sintonía total desde la Vía Láctea. Ay, qué bonita forma de presentarse. ¿Qué tal? Celópata, cuidado que los celópatas son peligrosos. Aunque yo a Fabio lo aprecio, ¿no? Pero a mí eso de que se califiquen como celópata me da miedo, no sé usted. ¿Usted le gusta? No. ¿Cómo que le gusta? ¿Se echó a rey? No, la calificación no, por supuesto que no. No, Fabio es padre. Los celos son absurdos. ¿Verdad? No tienen necesidad, no tienen razón. Aparte, de muchos celos devienen en crímenes. En cosas trágicas, sí, y lamentables. Terribles. Por eso es que yo les tengo, cuando alguien me dice, yo soy un poco celoso, ay, no, aléjese de mí. A veces uno es celoso, pero cuando dice soy celópata, ya, eso es una patología. Sí, ¿no? La posesión. Por aquí también nos dicen, camaradas, alertas en Petare, hay ambiente de guarimbas, la Guardia Nacional ha agarrado a varias bachaqueras y a bandas de mujeres. Bueno, pero está bien, ¿no? La comunidad de Petare, eso piden, ¿no? Que se atienda el tema de cómo combatir el bachaqueo. Por aquí nos dicen, lástima que no pueda escuchar las mañanas por tener una marcha con el potro en Guarenas en apoyo a las medidas del cierre fronterizo, pero quisiera que invitaran al profesor Luis Prieto, historiador que estudió la invasión colombiana desde los años 1800, fue entrevistado en Sonidos del Alba. Fue entrevistado por la compañera América Millán. Entonces vamos a buscar eso para compartirlo. Por aquí también nos dicen que por favor le avisemos a RNB que en Guarenas 99.5 FM salió del aire desde el lunes y creo que están sufriendo saboteo, dicen aquí, RNB en Guarenas. Vamos a notificarle también a los compañeros. A ver, por aquí también nos dicen, buenos días Jessica y Vanessa, el transporte en trinchera es pésimo y además es muy caro. Ayúdennos, porfa. Por aquí también nos dicen, buen día mis lindas capitanas, reciban mi saludo de amor, cariño y respeto. Estamos aquí en Mérida muy felices por tener ya el trolebús llegando hasta el centro de la ciudad, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Tengo ganas de ir a Mérida en mis vacaciones. Vamos a ver si lo concreto, porque aparte me quiero montar en el trolebús y quiero conocer la primera parte de la estación Mucumbarí. Muy bien. Muy bien. Yo nunca pude subirme al teleférico de Mérida porque en la cuarta lo olvidaron, lo dejaron abandonado, y la vez que yo fui siendo niña a Mérida por el teleférico, me dijeron no se puede subir porque es que lo pueden ver desde afuera, porque es que está en riesgo que se caiga. Yo le voy a decir, todo nos dio miedo. La posada en el páramo donde usted se tiene que quedar. Dígame, pero ya usted sabe cómo son las posadas, sí, tipo Jessica, claro, ¿no? Pero sí, humilde, usted, sencilla, relajada. Lo que me usted tiene que disfrutar mucho allí. A mí me gusta. Mira, yo me quedé en una posada en 2008 muy buena en Mérida y en el páramo. Pasé un frío terrible porque nunca supe encender. ¿Sabe que las posaditas siempre tienen como un...? No la supe. No. Eché mucha candela, no sé, carosén, y eso nunca prendió, así que pasé frío. Tomé mucho miche para poder aguantar. Ah, bueno, muy bien. Pero bueno, es la estrategia. Ahorita me va a contar eso, porque nos vamos a poner seria. Usted ahorita me va a contar ese espacio de Mérida, pero de verdad, saludamos esas obras bonitas que también se están desarrollando en todo el país. Aquí en Petare acaban de reacomodar la estación del metro de Petare. Quedó tremenda la estación del metro de Petare. Ojalá, así como se está haciendo con el tema de los bachaqueros, que se está poniendo orden en Petare, y esperemos que se siga poniendo con fuerza orden en Petare por este desangramiento que hacen algunos ciudadanos dedicados al bachaqueo, se pongan a tiempo también a atender la situación de cada uno de los compañeros que viven en esta zona, porque bueno, tienen un gobierno de derecha en Petare, una gobernación de derecha que no hace nada por ellos, pero tienen un gobierno revolucionario que está pendiente de la situación. Vamos a hablar de Colombia, estamos hablando de los bachaqueros, estamos hablando de esas situaciones que también perjudican al país, pero hay una situación interna, Jessica, que siempre es buena comentarla. Aquí en la Radio del Sur constantemente estamos llevándolos a ustedes hasta distintos países, especialmente cuando hay conflictos sociales, cuando hay pueblos que están en lucha y cuando hay pueblos que denuncian, por ejemplo, presencia de militar, como hicimos ayer con el caso Perú. Hoy siguen en las calles el pueblo peruano exigiendo distintas medidas de atención. También el pueblo colombiano lo ha hecho, ha estado en las calles durante un tiempo exigiendo las atenciones por el tema del campo, el campesinado colombiano que es desplazado, y mucha de esa gente, de esos compañeros y compañeras, tuvieron que venirse a Venezuela, otros se han ido a Ecuador, otros se han ido a Panamá, y sabemos de la situación lamentable que se vive. Teníamos un artículo extraordinario que recomendamos de Franco Bielma, amigo de esta casa, que habla sobre la situación de las familias desalojadas a lo interno de Colombia, producto de una crisis impuesta también desde los bancos, es decir, bancos que toman, como es costumbre, hipotecadas las casas. Muchas veces las familias no pueden recuperar esas casas y la forma en cómo son desalojadas son terribles. Se habla de 1.400.000 familias que han sido desalojadas de sus casas en Colombia. ¿Y por qué traemos este tema a la mesa? Bueno, porque ahorita tenemos una situación grave, lamentable, en torno a las medidas que está tomando nuestro gobierno para proteger al pueblo venezolano y a los más de 5 millones de colombianos que viven aquí, porque no 5 millones de colombianos siguen viviendo en nuestra patria y siguen recibiendo beneficios. Pero del otro lado, desde el gobierno de Colombia se acusa a Venezuela de agresión. Entonces vamos a hablar de este tema, vamos a ver cuál es la realidad que vive el pueblo colombiano y qué debería hacer su propio gobierno para atender situaciones de desalojo, de despojo de las tierras, para que la situación de los migrantes colombianos se reduzca y puedan ellos volver a un país que los reciba, que los atienda y que no les permita incluso irse, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz desde Colombia, a quien le damos los buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. ¿Nos escuchas, Jaime? Vamos a retomar ahí la comunicación, parece que tenemos un problemita con el contacto, pero esto es muy común, Jessica, ¿no? Y nosotros, cuando hablamos de Colombia, cada vez que llegamos a Colombia, nos hemos percatado de las denuncias, ¿no? De esos compañeros y compañeras que constantemente dicen, mira, voy a trabajar la tierra y están contaminados los ríos, o ahí están empleando el glifosato y nosotros tenemos que irnos de esa zona porque el glifosato da cáncer, porque nos llegan los paracos y nos desalojan, porque la guerra interna también nos genera situaciones y porque tenemos un gobierno que todavía no ha sentado las bases para darnos seguridad y resguardo, ¿no? Nosotros como pueblo. Sí, además creo que es importante, ¿no?, analizar precisamente qué es lo que ocurre en Colombia también para entender por qué tantos colombianos viven no solamente en Venezuela, y eso lo decía el presidente Nicolás Maduro en estos días. Son muchos otros los países de nuestra América Latina que han tenido o que reciben pues a los colombianos que han tenido que irse de su patria. En España también una de las mayores cantidades de extranjeros son precisamente compañeros colombianos y colombianas. Entonces, bueno, uno tendría que analizar qué ocurre a lo interno de Colombia para que estos compañeros se tengan que ir de su patria, porque no estamos hablando de esa gente que se va buscando mejores oportunidades de vida, estamos hablando realmente de gente que se va porque no puede vivir en su propia patria. Entonces, bueno, habría que analizar esto para entender a profundidad qué está ocurriendo. Ya tenemos en línea, vamos a ver si ahora sí se da la comunicación, a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, buenos días, mucho gusto, ¿cómo he estado? Muy bien, Jaime Alberto. Bueno, un gusto tenerlo al otro lado de la línea. Estamos aquí tratando de explicarle al pueblo venezolano también la situación interna que vive Colombia, la situación de desplazados que vive la nación que usted habita y que es una nación hermana también del pueblo venezolano. Especialmente queremos abordar esa situación de desalojo que se vive en el campo, que se vive también en algunos espacios de la costa y que forma parte de una situación grave que ha vivido Colombia, producto también de la guerra interna. ¿Cómo entender y explicar esa situación de desplazados internos y de esos ciudadanos que migran a otros países? ¿Por dónde pudiéramos empezar a abordar el tema? Mira, señorita, es mucho gusto porque es importante para el pueblo latinoamericano y el pueblo mundial, el mundo entero, que conozca realmente en qué situación terriblemente injusta y antidemocrática hace que la vivencia diaria de los colombianos humildes pues sea casi que una tragedia. Mira, yo te voy a dar unos datos para entender un aspecto fundamental. En Colombia existe 3 millones de procesos ejecutivos, de los cuales 1.5 millones están activos, que buscan desalojar a la gente de su propiedad de vivienda única y exclusivamente en la ciudad, en las ciudades colombianas. En las ciudades colombianas se ejecutan 300 procesos ejecutivos de desalojo de su vivienda y su remate, de los cuales 70 se hacen en la ciudad de Bogotá. Para la ejecución de estos procesos, una ley hecha hace 2 años, por orden del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, que es propietario de 7 bancos, hizo que se instaurara, como se dice, juzgados de despachos comisorios para garantizar que los bancos se apropien y se conviertan en nuevos propietarios de esos bienes inmuebles, que en última le está quitando la posibilidad de la vida a 70 familias diarias solamente en la ciudad de Bogotá. Como ustedes pueden ver, eso ha causado y eso causa una hemorragia social tan profunda que ha llevado que en los últimos 2 años haya 3.000 suicidios de personas, de los cuales no se conoce, digamos, en los grandes medios de comunicación no se conoce el impacto de ello. Eso es este proceso de desalojo y destrucción de la sociabilidad y la convivencia social está ligado a unas utilidades gigantescas de los medios financieros privados colombianos, que se llevan una tajada en los 6 primeros meses solamente. Por ejemplo, podemos ver que las utilidades de este sector privado fueron de 14.038.000.000.000 pesos, que eso en términos de dólares nos daría 4.685.000.000 de dólares, de millones de dólares. Este dinero es el equivalente a lo que consume la ciudad de Bogotá en 2 años en la cobertura total de salud pública. Como ustedes pueden ver, eso son hay una aberración económica y se da en plena ralentización de la economía colombiana, en plena capa caída de la economía colombiana, lo que quiere decir que los índices de lucro que hay de la élite colombiana se mantienen, mientras el caos social obliga a millones de colombianos a buscar opciones por fuera del país, a desplazarse e incluso pues a ayudar a fomentar los niveles de violencia que tenemos hoy por delincuencia común, que están, digamos, disparándose y que son manejados totalmente en silencio por la gran prensa colombiana. Sí, precisamente hemos visto, Jaime, a esa gran prensa colombiana reseñando actos o acciones o actividades como el señor Álvaro Uribe Vélez o Juan Manuel Santos acercándose a Cúcuta, comprándole unos mercaditos al pueblo colombiano. ¿Cómo entender esto? Y además, si pudieras explicarle también a nuestra audiencia que, bueno, fue también bajo ese gobierno de Álvaro Uribe Vélez uno de los momentos en que más desplazados vivió, sufrió, padeció Colombia. Mira, te voy a dar un dato. Si nosotros miramos las ofertas que le está haciendo el presidente Juan Manuel Santos a los deportados de Venezuela, que son 1.000 y pico, comparado con la masa de 5.600.000 colombianos, que eso es que es casi la sexta parte de la población colombiana que está radicada en Venezuela buscando opciones de vida y que ha tenido opciones de vida realmente viables y objetivas en Venezuela, uno nota que están haciendo es una politiquería barata, tratando de esconder un grave problema y al cual les ofrecen a estas 1.000 personas vivienda gratis cuando están desalojando a 70 familias diarias internamente y les están quitando la propiedad sobre sus viviendas que han pagado durante esos, durante muchos años, y que al colgarse con las cuotas, dos o tres cuotas, empieza un proceso de zozobra que termina generalmente en la pérdida del inmueble. Lo que podemos ver es la perversidad de esa política, la perversión de élite que gobierna este país, y esa andanada que va contra Venezuela es propiamente una estrategia que está urdida desde grandes poderes geopolíticos a nivel mundial, y los Estados Unidos, la OEA en sus sectores más reaccionarios, y la derecha de América Latina y Europa, pues están presionando a este gobierno a meterse con Venezuela para a su vez hacer una política de esconder la realidad colombiana nuestra, que es profundamente explosiva. Yo no me atrevo a dar un tiempo, pero la realidad colombiana está al borde de que muchas tragedias sociopolíticas se den en este país, y que nos miremos, nosotros necesitamos mirarnos desde una óptica científica, una óptica política responsable, para condenar el uso y el abuso que está haciendo la élite colombiana contra el proceso de Venezuela, pero el terrible uso y abuso que está haciendo contra la dignificación de la sociedad y del pueblo colombiano, al cual maltratan, despojan, sacrifican en todas sus variables. Entonces tenemos una situación de mucho amedrentamiento interno, de mucho agobio social, y sin embargo este país funciona como un perro de presa para las guerras imperiales. Sabemos además, Jaime, que en medio de toda esta situación próximamente va a haber unas elecciones regionales también en Colombia, y ha habido, digamos, desde la postura, de la visión que tenemos de la situación, ha habido esa politiquería barata de la que tú hablas, de llegarse, por ejemplo, a zonas como Cúcuta, a tratar de ayudar a un pueblo, pero entendemos que la situación es tan grave como la estás contando, pero además mucho peor, porque hay ciudadanos colombianos regados por todo el mundo que dicen y denuncian la imposibilidad que tienen de volver. Recordemos que hay casos incluso de desapariciones forzadas, ¿no? Hay una fosa, una gran fosa común en estos momentos siendo investigada en Colombia, y de eso parece que muy poco se está hablando. Cuéntanos también de esa situación, de esas desapariciones internas que se viven en Colombia. Mira, qué importante lo que estás planteando, lo que estás hablando, y qué bueno que el mundo sepa, por ejemplo, que nosotros en Colombia tenemos 11.000 presos políticos de conciencia. O sea, son 11.000 personas que solamente por presunción de estar vinculados o de tener alguna asociación ideológica con el movimiento insurgente, están presos en celdas en unas condiciones paupérrimas. Pero no solamente son esos 5.000, tenemos 5.8 millones, cifras que varían dependiendo de las fuentes, porque es que las fuentes en Colombia son manejadas totalmente en forma clandestina y las fuentes oficiales generalmente están disminuidas, pero tenemos esa cantidad de personas desplazadas internamente que buscan salidas en los lugares de la economía informal, tratando de ganarse dineros para que les den una renta mínima para sostener mínimamente a su familia. Y a su vez tiene en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvimos 150.000 apresados, personas que pasaron por la cárcel y sindicados de lo mismo, pero que fueron sacadas, pero eso hace parte de una política de amedrentamiento continuo. Y hoy también tenemos claro que los famosos falsos positivos, que a su vez es un tema y es un término que se usa bastante digamos, que le conviene a la élite, porque esos falsos positivos no son sino crímenes de Estado cometidos contra personas indefensas por el solo hecho de encontrarse en un lugar en donde ellos estaban haciendo operaciones contra insurgentes. Y esos falsos positivos son asesinatos en masa de la forma más cruel, que hasta ahora siguen aún saliéndose, y esas fosas comunes que hay por toda Colombia, pues son fosas comunes que ya se resisten, digamos, por su volumen, no se resisten mantenerse en silencio y que van saliendo a cuentagotas, Pero lo más grave de todo eso es el papel, no solamente de los medios, sino el papel de la academia colombiana, del aparato educativo colombiano, que está colapsado dentro de su conciencia de brindar conocimiento para ser parte de todo un andamiaje donde la oscuridad y la falta de convicción sobre la búsqueda de la verdad pues lo ha convertido en un aparato muy pasivo y de alguna forma cómplice con todas estas aberraciones. La academia colombiana ha retrocedido mucho, mucho, y nosotros las personas, las voces críticas, no tenemos como una opción de decir, bueno, planteemos las cosas, porque el amedrentamiento es inmediatamente la respuesta. Entonces, la sociabilidad de que nos hablaba Emmanuel Kant sobre la idea mínima de una sociedad democrática, en Colombia la democracia está construida sobre el terror, el miedo y la inequidad, y sobre todo la pérdida de derechos. La pérdida de derechos fundamentales de la gente. La gente en Colombia casi que ya nace con la idea de que el principal derecho es no tener derechos. Entonces, dotarse de derechos hace que ese individuo se vuelva un peligro para la élite gobernante, que es una élite muy cerrada, muy poderosa, demasiado ambiciosa y codiciosa, pero que le cumple fielmente las políticas imperiales de los imperios europeos y norteamericanos. Claro. Colombia hoy es, por ejemplo, una casa para todos los negocios grandes del mundo, y por eso se dice que Bogotá es la mejor ciudad para negociar, claro, a costa del empobrecimiento masivo de la población colombiana. Bueno, Jaime, de verdad que interesante los planteamientos que traes a esta hora de la mañana. Ha sido claro el panorama de Colombia, así sea estos minutos, pero queremos extender el abrazo, el saludo y esperar seguir contando con tus reflexiones en torno a lo que se vive en el hermano país, cómo esas implicaciones también se van regando por el resto de la región y qué debemos también nosotros hacer para contribuir a un proceso real de pacificación, de atención para el pueblo colombiano. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por poder abrir esa ventanita que tanto necesitamos nosotros para construir una sociedad algo distinta, que no lo merecemos. Es así. Está muy bien. Un abrazo. Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz desde Colombia. ¿Qué le pareció? Interesantísimo, sí. ¿No? Entender la realidad que padecen los colombianos y las colombianas a lo interno de su país. Esto es lo necesario, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando uno a veces al ser humano le da por juzgar de buenas a primeras. Entonces, bueno, necesario es entender y conocer todos los contextos para uno poder tener las herramientas, ¿no? De lado y lado, para entender las realidades de lado y lado. Exactamente. Bueno, son las 9:00, se nos fue un poquito el tiempo, pero ya vemos a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez lista para el avance informativo. Sigan escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 11 minutos de la mañana, volvemos a este programa desde Venezuela, Mientras Tanto y Por Si Acaso, transmitiendo por internet en www.laradiodelsur.gov.be y aquí en nuestra señal matriz 98.5 FM. Buena parte del territorio venezolano. Cada día vamos creciendo un poquito más, ¿no? Vamos llegando a más espacios de Venezuela y saludamos a quienes por internet también nos están sintonizando. Bueno, una noticia que estábamos atentos, esperando y que se ha dado en la tarde, noche, bueno, la noche de ayer, ¿verdad? Fue muy de noche y se ha conocido esta madrugada, esta hora de la mañana, es la renuncia del presidente de Guatemala por ese escándalo de corrupción conocido como La Línea. Ha habido una carta entregada por Otto Pérez Molina, quien decidió pues dejar la presidencia luego de las presiones sociales, las presiones también por el tema de la corrupción, las órdenes de las cuales hablábamos el día de ayer de poder retirarle su inmunidad y darle la posibilidad a un proceso de investigación, y ahora se concreta esta renuncia. He leído por allí, Jessica, que ya hay parte del pueblo guatemalteco celebrando en la principal plaza de la ciudad de Guatemala. Han estado saliendo desde muy tempranas horas a celebrar la renuncia de Otto Pérez Molina. Vamos a hablar de esto con compañeros que también viven en Centroamérica y que nos pueden dar un panorama regional de lo significativo que puede tener esta situación en lo político, en lo social, en lo regional, ¿no? Porque es la primera vez que un presidente de Guatemala es llevado a un proceso de investigación, se le retira su inmunidad y además renuncia bajo la presión social. Hablemos de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Carlos Granados, experto en geopolítica, especialmente en Centroamérica y el Caribe, desde Costa Rica. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a la Radio del Sur acá en Venezuela. Muy bien, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Bueno, Carlos, queremos analizar cómo podemos vislumbrar la situación en estos momentos, luego de que en horas de la noche hemos visto al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunciar a su cargo. ¿Qué expectativas, qué panoramas se abren ahora? Mire, esto significa mucho para nosotros los centroamericanos. Por supuesto, no es el primer caso, tal vez es muy relevante porque es el primer caso de esa magnitud en Guatemala, que un presidente en ejercicio de la presidencia es llevado a los tribunales y es obligado por la presión popular a dimitir. Y pienso en un país como Guatemala, que es un país donde por décadas ha prevalecido la impunidad. La corrupción ya sabemos que ha existido desde no sé cuándo, y no solo en Guatemala, en toda Centroamérica y en toda América Latina. Pero la impunidad, desde el momento que se señala la corrupción hasta el momento en que se hace algo al respecto, ha pasado muchas décadas. Entonces, lo bueno, lo esperanzador, es que una sociedad de impunidad, y el mejor ejemplo es Efraín Ríos Montt, que masacró de la manera más criminal que uno puede imaginarse a las poblaciones indígenas guatemaltecas y a la población guatemalteca en general, pues ahí todavía sigue, y hay gente que incluso aún lo defiende. Esto de Guatemala es muy esperanzador, porque no ha sido una cosa entre bambalinas, ha sido la gente, ha sido el pueblo el que realmente ha hecho una presión fundamental y ha logrado que que se abra un camino para algo esperanzador como podría ser impartir justicia. Recuerde que esto no es exclusivamente de Guatemala, en todo Centroamérica ha habido. Yo como costarricense debo recordarle que 3 expresidentes nuestros han sido señalados y acusados e incluso encarcelados por razones similares, es decir, por actos de corrupción. Uno de nuestros expresidentes en su momento, cuando fue condenado, era secretario general recién electo de la Organización de Estados Americanos. Así que no voy a decir que es un fenómeno guatemalteco. Algo similar está aconteciendo en este momento en Honduras. Y la tristeza, lo que le parte a uno el corazón, es que son pueblos muy pobres. Son países llenos de potenciales, llenos de recursos, pero muy pobres. Y duele a uno ver cómo se enriquecen de esta manera las élites, porque no vamos a dañar solo una persona, evidentemente eso no es un asunto individual, es algo colectivo. Habría que ver qué intrigas hay dentro de los mismos sectores dominantes en Guatemala, de qué manera participa todo esto el ejército, porque ahora no me van a decir que el ejército no tiene nada que ver, los distintos sectores sociales, de qué manera participan en eso. Y bueno, la víctima eterna de todos estos actos de corrupción siempre es la gente pobre. Sí, pero Carlos, es esperanzador. Sí, usted menciona eso, ¿no? La posibilidad de generar también expectativas positivas en la región, entendiendo que hay vínculos muy poderosos de sectores de la derecha con estos casos de corrupción. Quisiera que analizáramos también a profundidad esos vínculos de estos sectores muy poderosos con transnacionales de otros países y también sus relaciones con Estados Unidos, entendiendo además que Estados Unidos sobre Centroamérica sembró también mucho dolor, mucha miseria, hambre, muerte, y ha gestado todos estos procesos acompañados, todos estos procesos de dictadura, de golpes de Estado y además de gobiernos de ultraderecha. ¿Qué evaluación hacer luego de que uno de los dirigentes también de esos intereses de Estados Unidos en la región centroamericana caiga? ¿Qué evaluación hacer del papel de Estados Unidos en estos momentos? Bueno, mire, Voy a decirle algo. Sin ninguna duda, los Estados Unidos, en el periodo particularmente a la Guerra Fría, sacrificó al mundo, y en este caso a Centroamérica, en el altar del anticomunismo, y en virtud del anticomunismo, y a nombre del anticomunismo, todo se permitía. Y por supuesto se permitió la represión, se propiciaron regímenes autoritarios, sangrientos. Eso es cierto, pero tampoco yo estoy convencido de la idea, o más bien estoy convencido de otra idea, que aquí no solamente podemos imputar a los Estados Unidos, sino tenemos que admitir que internamente ha habido gente colaborando, ha habido gente incluso a veces empujando a los Estados Unidos para la ejecución de ciertas políticas, enarbolando localmente la bandera del anticomunismo en su momento para salirse con la suya, para enriquecerse. Recuerde lo que decía Theodore Roosevelt, y perdone si estoy, es de mal gusto decirlo, pero refiriéndose a Somoza decía, Somoza is a son of a bitch, but is our son of a bitch. Y perdonarlo, voy a traducir, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, había una complicidad en las dos direcciones. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo ahora, quizás porque ya no está tan presente el abrigo protector de los Estados Unidos, es que los agentes locales de esa tragedia histórica que ha vivido Centroamérica, y creo que el resto de América Latina, ahora ya no tienen esa protección. Ahora es impunidad, esa sombra de impunidad, ya no la tienen a su alcance. Entonces están navegando con sus propios remos y no los está yendo tan bien. Tampoco quiero decir que los Estados Unidos hayan dejado de ser se hayan convertido en una presencia positiva. Quiero decir, en este momento en Centroamérica, la sensación que da es de una debilidad en la presencia de los Estados Unidos, para bien o para mal. Entonces, como que el asunto se está volviendo un poco más interno, ya no podemos achacarle a los Estados Unidos cosas que a lo mejor no tengan ninguna relación. Intereses comunes, claro que los hay. Élites corruptas en ambos lados, por supuesto que las hay. En todas las políticas neoliberales, una gran confabulación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, por supuesto propiciadas por los Estados Unidos, pero muy bien acogidas por ciertos sectores en América Latina, que han hecho de las políticas neoliberales un gran negocio. La gente habla de la globalización como si la globalización fuera un fenómeno. No, la globalización no es un fenómeno, es una estrategia. Es una estrategia de un sector que ya todos conocemos, encabezado por el Fondo Monetario Internacional, y para imponer políticas de, entre comillas, austeridad, vale decir, hambre, a los latinoamericanos. Entonces, lo que yo veo que está sucediendo en Guatemala hoy es que es muy esperanzador, porque es la gente, es el pueblo. Y no uso la palabra pueblo en un sentido populista, es que realmente la gente está en la calle. Y tengo entendido que en este momento hay grandes celebraciones en todo Guatemala. Y eso es muy esperanzador realmente para los centroamericanos. Y bueno, creo que algo similar veremos pronto en Honduras. Y estamos aterrorizados con lo que está sucediendo en este momento en El Salvador. Claro. Con el tema de la violencia. Ha muerto ya más gente después del fin de la guerra que durante la guerra, y eso es lamentable. Uh-huh. Y es muy preocupante, pero cosas como esto que está ocurriendo en Guatemala nos abren una luz de esperanza, un camino, una ruta que realmente uno se llena de alegría. Claro. También, precisamente hablando de esa ruta y de esos nuevos caminos, yo quisiera consultarle, Carlos, qué pudiera ocurrir con las elecciones que tiene Guatemala pautadas para este fin de semana, para este 6 de septiembre. ¿Se irán a dar esas elecciones? Y de ser así, ¿hay alguna alternativa, digamos, distinta a la derecha a la cual nos hemos venido acostumbrando durante los últimos años? Yo no estoy tan informado de los últimos acontecimientos en Guatemala como para darle una opinión de experto. Le voy a dar una opinión de ciudadano. Quizás lo que está ocurriendo hoy cambie dramáticamente, podría cambiar dramáticamente el escenario político guatemalteco. Y lo voy a decir por qué. Porque de haber continuado, de no haberse dado esa dimisión, que seguramente fue muy bien negociada, el abstencionismo en las elecciones habría sido altísimo. Habría sido el más alto en la historia guatemalteca, que ya de por sí tiene tasas muy altas de abstencionismo. Habría sido altísimo. Yo no sé si la situación actual, si los acontecimientos de las últimas horas con la dimisión del presidente podrían llevar a, como le digo, a un entusiasmo que desembocara por la vía electoral, es decir, a una gran participación. Pero estoy especulando, realmente no tengo suficiente información como para decir qué es lo que va a suceder. No he seguido de cerca el proceso guatemalteco por varios meses, entonces sería un poco improvisado y irresponsable de mi parte opinar al respecto. Lo que sí creo, eso es muy esperable, es que esto va a crear esperanzas en la gente. Uh-huh. Y crear esperanzas significa que la gente va a participar más. Las tasas que se esperaban de abstencionismo creo que van a disminuir. Es decir, creo que la gente va a participar más. Claro. ¿Por qué rutas? Sí, realmente, no podría decirte. Sí, es muy temprano también, Carlos, como dices, desde nuestra visión también regional, poder visibilizar lo que va a pasar de aquí en más en Guatemala, pero hay que estar atentos, como bien dices, es una esperanza también que se abre para el pueblo guatemalteco, para el pueblo centroamericano, el poder llevar, por lo menos por ahora, dar la posibilidad de un juicio a uno de los representantes de la burguesía también guatemalteca, ligado también a esa dictadura de Ríos Montt, y poder visibilizar la fortaleza del pueblo, que finalmente fue quien salió a las calles durante todos estos meses a exigirle al gobierno de Otto Pérez Molina que renunciara, a exigir respuestas inmediatas ante la crisis, la corrupción que estaba viviendo el país. Así que vamos a seguir atentos y agradecemos mucho su análisis a esta hora de la mañana. Bueno, con mucho gusto, un placer hablar con ustedes siempre. Un abrazo para Carlos Granados, él es experto en geopolítica, especialmente en Centroamérica y el Caribe, estaba desde Costa Rica. Y bueno, hacía referencia, aunque parece acá un poco grosero la frase que nos dijo Carlos Granado, hacía referencia a las frases que han usado distintos representantes estadounidenses cuando se refieren a sus dictadores, ¿no? Y estaba recordando el caso de Cuba y de cómo trataban a ese personaje, que lo denunciaban, pero decían, bueno, sí, él no sirve, pues. No sirve bajo esa grosería plena que ustedes escucharon allí, pero es la forma que ha estado teniendo Estados Unidos de hablar de la propia gente que ellos ponen, quitan, manejan. Así se referirán, así como lo hicieron con este dictador en nuestro Caribe, lo habrán hecho con distintos representantes acá de Venezuela, y ellos felices que les llamen así, ¿no? Porque les sirve a los intereses de los Estados Unidos. Y en el caso de Otto Pérez Molina, como también nos está diciendo Carlos, bueno, seguramente bajo cuerda tuvo que haber algún tipo de negociación. Sí. Algún tipo de, mira, quítate, no empañes lo que puede venir para Guatemala más de lo que está empañado. Recuerda que tenemos que mantener la estabilidad de los gobiernos de derecha en Guatemala. Así que, fíjense, si ustedes se ponen a ver, no ha salido ningún representante de la derecha a defender a Otto Pérez Molina. Nadie ha metido las manos, no son tan brutos, claro, como los ¿para de aquí. Qué? No. Los de acá son brutos. Es verdad. Los de acá son brutos, pero la derecha centroamericana es muy inteligente y dice, no, yo no voy a, bueno, que se lo lleven preso, que lo investiguen, a lo mejor las condenas serán pequeñas, quién sabe, ¿no? Lo que se negoció allí de fondo para que el presidente Otto Pérez Molina, bueno, ahora expresidente, se entregase a la justicia y tenga que cargar con el peso, esperemos, un buen peso de la ley. Vamos a ver, falta mucho. Ayer nos decía Marcelo Colucci y Jessica que las noticias van a ir cambiando, van a ir saliendo noticias a cada minuto, minuto por minuto, distintas a las que podemos manejar a estas horas. Ayer hablábamos de la retiro de su inmunidad y ya en las horas de la noche estaba anunciando su salida del gobierno. Así bueno, está. Vamos a ver en qué termina todo lo que está ocurriendo en Guatemala y vamos a ver si hay algún pronunciamiento oficial respecto a esas elecciones. Es increíble que ya lo que resten sean apenas 3 días y todavía no se sepa si las elecciones van o no van, cuál es la postura del organismo encargado de este proceso electoral, cuál es la postura del gobierno, qué está ocurriendo viendo, bueno, cuál gobierno, además, si el presidente renunció, hay que evaluar, ¿no?, realmente qué va a ocurrir, porque también esto pudiera prestarse para hacer aún más turbio el ambiente electoral de este fin de semana. Y debemos, bueno, hacer énfasis en que Centroamérica no se ha caracterizado precisamente por tener elecciones limpias, claro. ¿No? Más bien por allí es que siempre terminan perjudicándolos, ¿no?, a través de unos procesos electorales totalmente viciados. Y bueno, creo que México ha sido también un ejemplo de cómo se realizan, ¿no?, esos procesos electorales tan sucios. Así que vamos a estar atentos desde la Radio del Sur a ver qué pasa con ese proceso electoral de este fin de semana. Son las 9:28, nos vamos a la pausa con musiquita. Sí, quedó pendiente el tema La Vencedora, del grupo La Vencedora de Guama. Canto florido, una parranda desde Yaracuy, donde Jessica estuvo hace poquito. Ay, vengo trayéndole al viento el perfume de una flor para que riegue el aroma hasta donde esté mi amor. Cantémosle todo, que viva, que viva, porque allí he vivido. Yo cantaba que no olvidara el folclore. Dijo que si yo cantaba que no olvidara el folclore. Al pueblo de Guama, donde viene este cantar, que embellece al pueblo de Guama, Olegario, donde viene este cantar. Meseta Florida, y con sus lindas mujeres forman Meseta Florida. Cantémosle todo al campo florido, que viva, que viva, porque lo he vivido. Rodeado de flores, flores de montaña, con besos y canto que mi mente España, con besos y canto que mi mente España. Ay, mi madre me dio un como no, dijo que si yo cantaba, que no olvidara el folclore. Dijo que si yo cantaba, que no olvidara el folclore. Con corazón y cantarle a Venezuela, cuna de libertador, y cantarle a Venezuela, cuna de libertador. Regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Guárico. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015. Potencia productiva. Desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la Ciudad Olímpica de San Juan de los Moros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. El Banco del Tesoro cumple 10 años, el primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno bolivariano. Petrocaribe. Petrocaribe. 10 años del sueño unificador de Hugo Chávez. Miguel Jaimes, politólogo y especialista en geopolítica petrolera. 10 años de la constitución de Petrocaribe como sueño del presidente Hugo Chávez. En el año 2000, el presidente Hugo Chávez estuvo en Riad, capital de Arabia Saudita, y allí el príncipe de la SEP le dijo: presidente, vamos a construir un fondo, a constituirlo, un fondo donde nosotros fortifiquemos y ayudemos a las 50 economías más grandes del mundo. Y el presidente Chávez le replicó y le dijo: príncipe, vamos a constituir un fondo donde ayudemos a las 50 economías más pobres del mundo. Yo tengo algunos de ellos en mi región, como el caso de Haití. Usted tiene otra aquí en su región, al lado del Golfo Pérsico, bañado por el Océano Índico, como lo es Mojadisco, Somalia. Y bueno, por supuesto que ganó la propuesta de ayudar a los países más pobres del mundo, y por eso Venezuela creó Petrocaribe, hoy integrada por 19 países, en lo que es la nueva configuración, el arco, el anillo energético del Océano Atlántico aquí en el Caribe. Y más ahora, en Cuba hay petróleo y en Haití también. Petrocaribe. Petrocaribe. Una década fortaleciendo la unión latino-caribeña. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Recuperando nuestra historia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El próximo 6 de septiembre vamos a estar conmemorando por todo lo alto, recordando, estudiando, debatiendo, sacando las lecciones que nos da Bolívar. Hace 200 años Bolívar nos llama a la unión, como si nos llamara hoy. Convirtamos la conmemoración, la celebración del bicentenario de la Carta de Jamaica en fuerza viva para inspirar las luchas libertarias, las luchas por la igualdad, las luchas antiimperialistas del pueblo venezolano de hoy. Recuperando nuestra historia. Todos los días tú tienes una cita con nosotros en el Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Recorre a América Latina y el resto del mundo en nuestro tren imaginario. Sintoniza la Radio del Sur de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, hora Venezuela. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Parte final de la navegación, 9:37 minutos de la mañana, con información de último minuto. Jessica Dos Santos. Ajá. Y información de nuestro compañero Alejandro Silva. Sí, nuestro compañero Alejandro Silva nos informa que luego de su participación en el desfile número 70 del aniversario del triunfo de la República Popular de China ante la agresión de Japón, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sostenido una reunión bilateral. Nosotros se los adelantábamos hace unos minuticos con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en el cual estuvieron conversando distintos temas de interés para fortalecer las relaciones entre nuestros dos países desde Beijing. Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro compañero Alejandro Silva y cuáles fueron los tópicos que se estuvieron tratando en esta reunión. Luego de su participación en el desfile militar del 70 aniversario del triunfo de China ante la agresión de Japón, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en la cual conversaron temas de interés para ambas naciones. El primer mandatario venezolano destacó que en conjunto con el presidente ruso van a crear nuevas estrategias que permitan la estabilidad del mercado petrolero en el mundo. La economía mundial le conviene precios estables y hoy por hoy, para que haya inversión petrolera que garantice los próximos 50 años, inversión en energética, les conviene precios por encima de $70 el barril como mínimo a la economía mundial. Así se lo dijimos al presidente Putin, él está de acuerdo, todos los factores de OPEP están de acuerdo y nosotros vamos a proponer un conjunto de iniciativas que se van a conocer. El presidente Putin y yo nos hemos puesto de acuerdo en algunas iniciativas que vamos a adelantar, se van a conocer cuando estén en pleno desarrollo para lograr la estabilidad del mercado petrolero. Y decimos desde Venezuela, el mercado petrolero pudiera fácil funcionar para los meses y años que están por venir con una banda entre 70 y 80. El jefe de Estado venezolano también precisó que durante su visita a la República Popular China sostuvo una serie de encuentros con diversas autoridades del gigante asiático, en las cuales se lograron importantes acuerdos para la nación suramericana. Yo he tenido varias reuniones aquí, muy interesantes, con la dirección china, con el presidente Xi Jinping, con el presidente de la Asamblea Nacional, con el viceprimer ministro, con ministros de diversas áreas, con nuestros socios del Banco de Desarrollo China. Hemos conseguido importante financiamiento para elevar la calidad de la producción petrolera, la inversión energética. Hemos conseguido importante financiamiento para desarrollo industrial en un año difícil como el año 2015. Hemos hecho una asociación más elevada en lo que es el combate contra la pobreza, por el desarrollo social de nuestro país. De igual forma, el presidente Nicolás Maduro informó que sostuvo una conversación con el primer mandatario de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en el cual debatieron el tema del terrorismo en Medio Oriente. Estuve conversando bastante con el presidente de Egipto, enterándome más detalles de la lucha que hay en el Medio Oriente contra el terrorismo y el desastre que causó. ¿Quién causó el desastre en Irak? Es difícil responderlo. ¿Hay algún ciudadano en el mundo que no puede responder quién causó el desastre en Irak? Yo no creo. Lo causó los Estados Unidos de Norteamérica en época de Bush, con un falso positivo, como se dice por allá, o una mentira. Se metieron y destruyeron a un país que es cuna de la civilización. Está descuartizado en 20 pedazos. Apoderado el terrorismo más cruel que se haya conocido. Finalmente, el mandatario bolivariano reconoció que el futuro del mundo está en la unión de los pueblos que apuestan a una nueva forma de desarrollo. Nosotros vinimos a China porque no solamente no ignoramos que ya existe este mundo, sino que este es el futuro, este es el mundo del futuro. Si los pueblos del sur, de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, queremos apostar a existir en un mundo de paz, tenemos que apostar a la consolidación de este nuevos componentes, de los BRICS, de China, de Rusia, de la India, del Nuevo Mundo, de Brasil, de América Latina y el Caribe como una región potencia. El presidente Nicolás Maduro finaliza su gira en China con el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones, así como también con la creación de proyectos a futuro que permitirán el desarrollo económico y productivo de Venezuela. Desde Beijing, en China, Alejandro Silva para la Radio del Sur. Bueno, ahí teníamos entonces ese reporte de la gira presidencial, de las reuniones que sostuvo el día de hoy, más temprano, nuestro presidente Nicolás Maduro con distintos representantes de gobiernos. Entre ellos estuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también representantes de la ONU, de Egipto y otros tantos que han estado allí atentos también a las actividades que se están desarrollando en China a 70 años del triunfo de China sobre Japón. Así que bueno, vamos a estar atentos ya también Les informamos que vamos a estar en la Radio del Sur presente en Jamaica el 6, este domingo 6 de septiembre. Se cumplen 200 años de la Carta de Jamaica, ese pensamiento político de integración de nuestro libertador Simón Bolívar, y también se va a celebrar esa gesta, ¿no?, de pensamiento, de integración, de profundización. Por ahí hay unos micros elaborados para que cada uno de nosotros reflexione también sobre el contenido de esa Carta de Jamaica, que es una de las más hermosas escritas por el libertador Simón Bolívar, y que es un legado también, ¿no?, como sabemos, un legado de estos procesos que estamos viviendo por la integración. Bueno, estamos hablando de Bolívar y hay una obra que va a ser presentada el 12 de septiembre, una obra que va a recrear una obra de Gabriel García Márquez, El General en su Laberinto. La obra se llama El Laberinto del General, está basada en esa obra literaria de García Márquez, que es maravillosa. Quien no haya leído El General en su Laberinto tiene una deuda con García Márquez. Es extraordinaria la lectura de esos últimos años, ¿no?, del libertador Simón Bolívar, de esa situación de soledad, de despojo que él sintió luego de hacer tantas cosas positivas y lindas por la unidad de nuestra América, por gestar la independencia de nuestros pueblos. Así que esta obra tiene una particularidad que es hermosísima, además, porque va a estar participando Orgullo Down Venezuela. Es un espacio creado además con el talento artístico de nuestros jóvenes adultos, también con algún tipo de discapacidad especial, y ellos junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño nos van a invitar también a ver esta obra, a verlos actuar y ver lo hermoso que es ser parte de una obra de teatro con la capacidad de discapacidad que tengamos, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. Así que vamos a hablar sobre esto, cómo se están preparando estos jóvenes de Orgullo Down Venezuela, el Teatro Teresa Carreño, para llevarles a ustedes una obra de alta calidad. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra el presidente de la Fundación Orgullo Down Venezuela, Armando Lozada, a quien le damos los buenos días. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Mira, buenos días, de verdad, muy buenos días a ustedes que nos brindan el espacio, nos brindan el tiempo en su espacio radial, de verdad, Vanessa y Jessica, muchísimas gracias, porque esta tarea, esta labor que estamos haciendo con el tema de la visibilización, con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, en este caso en el mundo cultural, ha sido una tarea, una empresa muy, pero muy humana, que todos los triunfos y todos los logros que hemos llegado a obtener son de superación, son de comunicación, de integración. Porque, bueno, siempre hemos sabido que las personas con discapacidad, pues a las personas regulares nos toca como un poco de temor por los tabús sociales, religiosos y hasta científicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí nosotros rompemos, digamos, con todas estas mentiras y entregamos en escena, compartiendo el escenario, personas con discapacidad y personas regulares, profesionales en el campo de las artes escénicas y en la danza, en el teatro, en la música. Esta obra teatral es una adaptación, una versión libre del General en su Laberinto, que hace Silvia Paola Sabogal, también fundadora de Orgullo Down Venezuela, conjuntamente conmigo. Bueno, mira, yo de verdad muy agradecido para promocionar y para impulsar esta actividad, para que todo aquel caraqueño que esté oyendo en este momento no se vaya a perder esta pieza, ya que van no solamente a ver a estas personas trabajando de igual, de par a par, con profesionales de la escena, sino también ver los últimos días, ver representados los últimos días de la vida de ese gran hispano para nosotros, como lo fue Simón Bolívar. Uh-huh. Y además vamos a tener la oportunidad de poder ver a Bolívar despojado de los oropeles, despojado de todas estas glorias y laureles de los triunfos como libertador, ya a un Bolívar humano, ya a un Bolívar en miseria, digamos, por el desamor, por la enfermedad y, por supuesto, no se puede dejar de hablar, por la traición, que fue el punto crucial para que la desunión reinara luego en 1800, luego de que él lograra la unión de los países suramericanos, cinco países suramericanos que libertó. Precisamente, Armando, quisiéramos consultarte. Nos imaginamos que, bueno, ya ustedes han estado haciendo ensayos para presentar esta obra. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de trabajo? ¿Cómo ha sido esa experiencia conjunta? Y además, bueno, consultarte si esto también es una manera de demostrar que cada ser humano tiene talentos diferentes, pero que eso no hace, ¿no?, que unos sean superiores a otros, sino que por el contrario, el ideal es trabajar así como lo están haciendo a través de esta obra. Muy bien, sí, bueno, mira, el proceso de ensayo, pues ya tenemos bastante tiempo, digamos, para el promedio de ensayos de una obra teatral aquí en Caracas, en Venezuela, por los tiempos de los teatros y por los tiempos de producciones, son muy cortas. Sin embargo, nosotros tenemos desde el comienzo de año trabajando en función de crear esta obra multidisciplinaria, integrando bailarines con discapacidad motora, discapacidad visual, con síndrome de Down, así como actores con discapacidad motora, con visual, discapacidad visual y cognitiva, porque en este caso no solamente el síndrome de Down, también tenemos compañeros artistas con retardo mental adquirido y congénito, también tenemos compañeros, digamos, con Asperger, con y con otras condiciones. En realidad son más de 30 artistas en escena con discapacidad, brindándonos todo su talento, y el punto principal, digamos, o nuestro objetivo principal es ofrecerle a los espectadores una nueva lectura de la historia, y partiendo que la historia no es solamente de los poderosos, la historia es ahora, y partiendo de nuestra carta magna, la historia es de todas y todos. Tenemos el derecho y la oportunidad de participar positiva y activamente en la sociedad, en todos los campos, en todas las áreas, y nosotros brindamos desde Orgullo Down Venezuela un espacio para visibilizar estos talentos ya en el área artística cultural. Quisiera consultarte también, compañero Armando, ¿cómo está esa participación de la juventud en este tipo de trabajo? ¿Y cómo hacen, por ejemplo? Hay muchas familias que seguramente te están escuchando y saben lo difícil que es en muchos momentos poder darle esa posibilidad de participación a sus jóvenes, a sus niños, a algún familiar que tenga algún tipo de capacidad especial y te escuchan hablar y dicen, bueno, hay espacios donde se puede participar, donde se puede exponer el talento de un joven o de un familiar que tenga algún tipo de situación especial. ¿Cómo hacen para ser parte de Orgullo Down y cómo hacen ustedes también para ir insertando en distintos espacios a esos compañeros y compañeras? Bueno, mira, muy importante esa pregunta y es bien particular, porque nosotros trabajamos con un elenco de personas, digamos, niños. Hay un niño, el más pequeñito que trabaja con nosotros, es Salvador, que es la gloria del ángel nuestro, es un chico con visibilidad reducida, tiene 7 años de edad y hace a Bolívar niño. Ese es el más jovencito. También llegamos a tener una actriz que se llama Antonieta Colón, que es patrimonio cultural de acá de Venezuela, que, bueno, tiene una trayectoria en cine, teatro y televisión. Así como ella, hay entre Salvador y ella, hay 30 artistas de diferentes edades con diferentes discapacidades. O sea que brindamos la oportunidad de inclusión a cualquier persona que tenga la inquietud, que tenga un talento allí, solapado, guardado, tímido, para que lo saque, para que lo muestre, para que lo trabaje, lo desarrolle y llegue a un nivel profesional. Así podemos nosotros también integrarlos. Entonces, desde la Fundación Orgullo Down Venezuela, podemos ofrecerles a ellos la formación en las artes escénicas, la oportunidad de ensayar en nuevos proyectos, porque yo sé que esta es la segunda obra que presentamos y se está perfilando con espacios ganados por el mismo esfuerzo de cada uno de ellos. Y bueno, visiten nuestras páginas por Facebook, Orgullo Down Venezuela. También ahora un grupo abierto por Facebook que se llama El Laberinto del General, igual por Twitter Orgullo Down Venezuela, por Instagram Orgullo Down Venezuela. De verdad que allí podemos recibir cualquier cantidad de información, con respecto a condiciones especiales, bien sea científicas, artículos o la experiencia de cada uno de nosotros, porque es muy importante que nosotros sepamos que las discapacidades no son ninguna enfermedad, que las discapacidades no se te van a pegar, no son contagiosas. Entonces, partiendo de allí, ya nosotros nos despojamos de ese tema del problema, porque tenemos ese tabú que las condiciones especiales, que las discapacidades son problemas. No, son condiciones diferentes que necesitan atenciones diferentes. Solamente, entonces, partiendo de eso, si nosotros empezamos ya a ver a nuestras personas, a nuestros familiares que tengan alguna discapacidad, más como una condición que como una enfermedad, vamos a romper muchas barreras y vamos a empezar a vivir felices. Más bien, porque todos esos seres humanos lo que tienen por dentro es un amor retenido, lo que tienen por dentro es una sensibilidad tal que lo que necesitan es alguien a un lado para compartirla. Entonces, no dejen de visitar Orgullo Down Venezuela por Facebook, no dejen de visitar Instagram, también Orgullo Down Venezuela, y Twitter Orgullo Down Venezuela, también el Laboratorio del General, para que manifiesten sus intereses de participar o para que manifiesten sus experiencias. De verdad que estamos a la orden siempre aquí en el Teatro Teresa Carreño, que nos brinda, pero muy, muy humanamente, los espacios para que nosotros formemos, ensayemos y llevemos un proceso de creación hasta nuestra feliz representación. Bien, estamos muy contentas entonces, Armando, de poder contar con esa opinión, ese trabajo además que van a presentar en el Laberinto del General, estos 30 artistas. Vamos a estar allí, eso va a ser el 12 de septiembre a las 5 de la tarde, así que invita, pues haz una invitación exacta de, bueno, ese, de esa obra. Muy bien, gracias otra vez a ustedes por la oportunidad y a todos aquellos radioescuchas que están en este momento sintonizando el grupo, el programa Permanece, que por favor, tenemos un problemita ahí, Armando. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Estaba invitando a Armando Lozada al pueblo venezolano a asistir este 12 de septiembre. Lo hacemos nosotros en su nombre, el 12 de septiembre, 5 de la tarde, en la sala Ríos Reina, la más grande que tiene el Teatro Teresa Carreño, a ver el estreno de la pieza teatral El Laberinto del General, una adaptación de la obra magistral del General en su Laberinto, escrita por García Márquez. Esta adaptación la realiza Silvia Paola Sabogal y la dirige Armando Lozada. Van a estar niños, jóvenes, adultos con alguna capacidad o discapacidad, me gusta decirle más capacidad especial, sí, más acorde, ¿no? Porque ellos son capaces de hacer muchas cosas. Y van a estar también artistas reconocidos de la escena venezolana. Así que están invitados. Las entradas tienen un costo de 150, 350 bolívares. Pueden adquirirse a través de la web del Teatro Teresa Carreño, que es www.teatroteresacarreño.gov.be, o la pueden adquirir en las taquillas del teatro. Recuerden que las taquillas del Teatro Teresa Carreño funcionan desde el martes hasta el domingo, los lunes no trabajan, pero importante que vayamos, ¿verdad? A ver ese trabajo lindo que seguramente van a presentar artistas, bailarines, jóvenes, adultos con alguna capacidad especial, mostrando ese talento, ¿no? Que es parte del hacer, del sentir y del amor. Bueno, la invitación está hecha entonces, 12 de septiembre a las 5 de la tarde, sala Ríos Reinas, es el estreno de esta pieza El Laberinto del General. Y además, quien no haya leído esta novela, léala, que realmente es muy buena, ¿no? Y es allí la historia de ese Simón Bolívar despojado, ¿no? De muchas actitudes que le atribuyeron, pero también con otras, ¿no? Que muchas veces fueron ocultadas, como todos los padecimientos por los que también tuvo que pasar el Libertador. Y bueno, acérquense y también apoyemos, ¿no?, a estas personas que están uniendo sus diferentes tipos de talento y sus diferentes capacidades para llevarnos esta obra. Así que bueno, la invitación está hecha. No está tan cara la entrada, no. 150, 350 bolívares. La pueden comprar también por internet. Así que bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Agradecemos a Carlos Gómez, que ha estado en los controles, José Manuel Armas en la producción. Seguramente quedaron un montón de mensajes allí pendientes, pero ya tenemos que despedir. Está listo el avance informativo a esta hora. Les agradecemos a la FENCAI, a Ecuador por Dentro, a Patete Radio por la retransmisión. De este lado, Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Mañana es viernes y se viene un fin de semana. Dos fines de semana quedan para cerrar las vacaciones, ¿no?, de los niños y niñas. Sí. Así que disfrútenlo mucho. Después nos van a ir contando qué hicieron en vacaciones. Despídense, pues. Bueno, nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Los queremos mucho. Sigan en sintonía de la Radio del Sur.